El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo. Aquí estamos para llevarles 2 horas de intranquilidad colectiva. ¿Cómo definiríamos? Yo siempre digo para aportar nuestro granito de arena al caos general. Elizabeth Moretti, usted ya habló, pero le damos oficialmente las buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando o nos vayan a escuchar en días sucesivos. Luis Cuello, que estaba como el penado 14 haciendo señas desde el otro lado, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le estaba diciendo al operador, le estaba diciendo al operador que no teníamos retorno, pero bueno. Sí, eso. Ahora nos escuchamos entre nosotros. Este operador le tenemos que pegar una patada y echarlo. Irresponsable, hincha de Boca, irresponsable, no sé, de matadero. Fuera. ¿Me deja decirle algo? No sé para qué no, le dice... No le diga nada. Bueno, lo digo igual. No sé para qué le dice una obviedad tan grande al operador que no tenemos retorno. Hace años que sabemos que no tenemos retorno nosotros. Como decíamos, fuera del aire. No podemos volver por donde vinimos, ni siquiera. Sí, no podemos avanzar por donde vinimos. Exacto. Señora, ¿cómo va el programa del día de hoy? Que lo sé, lo percibo apretadito. Lo saludamos a Nacho Álvarez, sí, que estaba operando controles. No solamente bardiémoslo, o saludémoslo cada tanto. Lo saludamos. No venga a componer las cosas de las cagadas que se manda este muchacho. Mira que se está poniendo serio. No, está viendo el celular. Así es. Tenemos nuestro bloque de Palestina de todas las semanas. En el segmento literario, un cuento de Augusto Roa Bastos, el gran escritor paraguayo, que se llama El Baldío. Es un cuento bastante heavy, así que no va a ayudar a relajar ni a salir un poco del nivel de tensión habitual en nuestro programa. Y después vamos a tener una editorial en donde intentaremos dialogar con Miguel Espinaco, que ya prácticamente es un abonado de nuestro programa. En cualquier momento va a empezar a pedir que le paguemos. Bueno, ahí ya se nos va a complicar. Alrededor del veto a los aumentos de jubilaciones, la disparada del dólar, un poco alrededor de la situación nacional, ¿no es cierto? Esta situación preelectoral que se viene, pareciera que es cada vez peor, pero también pareciera que no pasa nada. Y después tenemos una nota para el final muy interesante con Romina Jiménez. Ella es una mamá de una paciente pediátrica del Garraja y forma parte de una organización de mamás, papás y familiares autoconvocados que se llama Soy Garraja, que son justamente familiares de pacientes y propios pacientes, que ya sean adultos, que están apoyando la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Garraham. Y es muy muy interesante y muy, incluso hasta muy sensible, la nota, así que recomendamos quedarse hasta el final para escucharla. Así es, así será. Empezamos con la música. Por favor. El primero de agosto hubiera cumplido años esta... ¿Y qué mejor fecha para nacer que el primero de agosto para una descendiente del pueblo Ranculche, bisnieta de un lonco de apellido de Pumer, y también cruzada totalmente por la música, porque es su hermano Lito de Pumer, ha sido músico de, entre otros, Spinetta, en varias agrupaciones de Spinetta. Ella formó parte de Viudas e Hijas de Rock and Roll, y después... El mismo Charly García la considera su mejor guitarrista, la mejor guitarrista que ha tenido. Es sobrina de Celeste Carballo, o sea, tiene todo un historial esta chica, María Gabriela Pumer, que a los 39 años murió en circunstancias nunca bien aclaradas, ¿no? Así que la escuchamos. Y empezamos oficialmente el programa, podemos decir, ¿no? Sí. Después de los saludos, del boludeo de la primera parte, empezamos lo duro del programa. ¿Cómo boludeo, che? Como boludeo lo dice con la introducción. Es lo más interesante del programa. Segmento nacional. Tenemos varias cositas cortitas. En este caso, por ejemplo, la gremial de abogados, que siempre nos manda sus actividades. Y haciendo un poquito una especie de triangulación, ¿no? Usted puso como música a María Gabriela Pumer, que hubiera cumplido años un primero de agosto y que era descendiente del pueblo mapuche. Raculcha. Y también triangulando con la desaparición de Santiago Maldonado, que también fue un primero de agosto, que se estuvieron cumpliendo 8 años en una causa que está absolutamente paralizada. Que han aparecido nuevas pruebas, que han aparecido testigos, pero que la justicia obviamente no quiere avanzar, y ahí está la denuncia de sus familias. Y en relación a esto también la gremial nos cuenta que está iniciando un juicio contra 2 personas, Lemu Cárdenas y su compañera Belén Salinas, que son miembros, Lemu Cárdenas es el lonco, de la comunidad Pailiaco, que es una comunidad que siempre habitó la zona donde está Parques Nacionales Los Alerces, el Parque Nacional Los Alerces, desde antes de que se fundara el Parque Nacional y desde antes de que fuera fundada la propia empresa llamada Parques Nacionales. Sí, ellos dicen que es una empresa latifundista, es una oficina estatal, pero que actualmente están siendo acusados de usurpar su propio territorio. Primero, iniciado esto por oficio del ministro del Ministerio de Juan Cabandier, el buena onda y progresista Juan Cabandier, del gobierno de Alberto Fernández, y obviamente continuado por el actual gobierno y por la justicia. Cuando ellos toman, la gremial toma la defensa, dice: el tribunal acepta absolutamente todas las pruebas presentadas por la fiscalía y rechaza la mitad de las pruebas presentadas por la defensa de la gremial. Eso, además de que nunca pudieron tener una audiencia privada con sus defendidos, porque de hecho la única comunicación que pudieron tener con Lemu Cárdenas, que al cual no le quieren dar la prisión domiciliaria cuando primero que el delito sería excarcelable y se presentó voluntariamente ante la justicia, estuvo en la comunicación que pudieron llegar a tener, estuvo todo el tiempo personal policial del Ministerio de Seguridad pegado a Cárdenas, escuchando absolutamente toda la conversación, lo cual es obviamente absolutamente irregular e ilegal. Bueno, en esas condiciones se va a estar empezando en tribunales de Comodoro Rivadavia en estos días, ya a partir del 4, ayer, o sea, a partir de ayer, se empezó, y durante toda la semana, el juicio contra la comunidad Pailiaco, que fue desalojada, de hecho, antes de saber si iban a ser culpables o no de la acusación de usurpación. O sea que ya lo declararon culpable, ¿verdad? Sí, sí, sí, por supuesto. Obviamente. Sí. Como corresponde. Como corresponde. De verdad, las causas, hay varias causas que la gremial está llevando, pero es increíble la cantidad de causas que tiene el pueblo mapuche en el sur argentino. Cada vez más. Pero es interesante lo que vos decís. Esto lo empezó Juan Cabandier cuando era ministro de Alberto Fernández. No pensemos que esto empezó con este gobierno. No, y además es interesante algo que ellos remarcan. Esta comunidad tenía un permiso de habitar ese territorio porque eran anteriores a la fundación del parque, pero era un permiso reconociéndolos como pobladores y no como miembros de una comunidad originaria previa a la fundación del Estado. Lo que le molesta al Estado y a Parques Nacionales es que ellos se asuman como mapuche, asuman la cosmovisión mapuche y quieran recuperar y habitar su territorio como mapuche. Así es. Bien, Hay algo que está causando furor en las redes, en los streaming, se dice ahora, Sí, el mundo del en el streaming. mundo del streaming, es la transmisión en directo que hace el CONICET, el proyecto del CONICET, en la base de Marina, frente a Bahía Blanca, no, Mar del A Mar Plata. del Mar del Plata, Plata. a 300 metros más o menos de la 300 costa. kilómetros de la costa y sobre 1000 y pico de metros de profundidad. Esto te da incluso la visión, lo que uno ve ahí es asombroso, porque ahí nota la diversidad y la cantidad de organismos vivos que hay en un lugar donde uno dice, acá no debe haber nada. Está el compañero de Bob Esponja. Sí, tal. Claro, Patricio. Claro, está Patricia ahí, la estrella de mar. Ahora, esto por un lado, y es interesante que haya tanta gente que lo esté mirando, porque me parece que eso causa una cierta preocupación y a lo mejor un espíritu de defender eso. Ahora, aparecen comentarios que uno podría decir están en lados opuestos, ¿no? El gordo Dan y Rosenblatt, el de Gelatina. Los dos dicen lo mismo, básicamente. Está todo muy lindo, esos bichitos son hermosos, pero ahí hay petróleo y hay que hacerlos mierda. Entonces, uno empieza a ver, pero el CONICET es inocente en esta cuestión, y el CONICET hace 12 años atrás, con fondo de YPF, también estudió el fondo marino en esa zona, determinando en qué cuadrante había petróleo. A partir de ese estudio, de hecho, es que se dividió y hoy en día se está aplicando esta exploración sísmica. Entonces eso nos vuelve también, claro, es raro, ¿no? Porque esto de transmitir en directo lleva a que uno diga, no, pero entonces no toquen eso. Digo, eso es lo que suena raro, pero que el CONICET, y nosotros tenemos que hacernos cargo de esto, el CONICET no es una entidad asexuada, trabaja para, muchas veces ha trabajado para sectores del poder económico, como en este caso YPF. El proyecto está bancado por una fundación, por un matrimonio de Estados Unidos, el proyecto Schmidt, creo que es el nombre. Sí, Schmidt Ocean Schmidt, Institute. exactamente, usted lo iba a pronunciar mejor que yo, que es un matrimonio del que no se sabe mucho, Yankee, que no se sabe mucho, pero sí se sabe que trabajó para Google, para Silicon Valley, digamos que tiene esos antecedentes. Entonces, esto vuelve a replantearnos la pregunta de, ¿Qué carajo es lo que estamos viendo? claro, no, ¿y ciencia para quién? ¿Y para No, el problema es ciencia para quién, ¿no? Claro, ¿ciencia para quién y ¿Y para qué? para qué? Claro, creo que vuelve a poner el tapete porque si en unos años vamos a estar viendo ahí plataformas submarinas sacando petróleo, todo eso que vimos en el streaming ya no va a existir. Bueno, pero esta es, como vos decías, Juan, es una situación sumamente contradictoria, como todo en la vida, ¿no? Porque por un lado yo he visto a muchos investigadores del CONICET, o mucha gente diciendo, efectivamente, miren, miren lo importante que es el CONICET que permite hacer eso. Ahora vos estás planteando ahí que sí, que lo he leído, esta observación de los objetivos de este tipo de cosas, ¿no? Y también tenemos que reivindicar que hay un sector grande de investigadores del CONICET que plantean esta cuestión, ¿no? Desde ya Andrés Carrasco, que fue investigador y director del CONICET, censurado durante el gobierno kirchnerista, ¿no? Para que no avance sobre su investigación sobre el glifosato, hasta ahora con este grupo de investigadores, de científicos por la ciencia digna. Entonces, en eso también hay que marcar estas contradicciones que existen dentro del propio CONICET, porque hay un sector que obviamente plantea otra cuestión que no tiene que ver con esto, aunque utilice esto de alguna manera para decir, bueno, para esto también sirve el CONICET. Así es. No sé si usted quería agregar algo. No, yo me quedo también un poco con la importancia de la transmisión en sí y del hecho de que se pueda ver en cualquier casa y la cantidad de manifestaciones que hemos visto en redes sociales que son replicadas incluso por medios de prensa de niños, por ejemplo, un niño, un nene de 11 años que le comentaba qué es lo que tengo que estudiar para hacer este tipo de cosas. Otro nene que había hecho un video emulando la expedición del Falkor, barquito que tiene el nombre del dragón de la historia sin fin, y jugando con sus juguetes como si fueran animales del mundo submarino. Digo, me parece que está bueno en el sentido de despertar también esa intención de conocimiento que todos tenemos, porque somos seres humanos y que a veces de tanto inteligencia artificial y de tanto incluso ni siquiera entender lo colectivo como algo que existe, parece que fuéramos solamente entes que vivimos para trabajar y comer y sobrevivir. Bueno, pero detrás de eso también están los negocios que planteaba Juan. Esa es la Claro. contradicción que existe, ¿no? Esa es la terrible Sí, forma tirantez todo parte de eso. en esta Esa es la cuestión. terrible cuestión. Ese es el aspecto que vos planteas, Liz. Lindo de la cosa y detrás está esto de cómo va a ser utilizado para meter una plataforma submarina ahí para extraer petróleo. Como Así vienen es. siendo los planes, ¿no? Sí. Hay una resistencia, lo sabemos desde la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ver en qué termina eso. Podríamos, ya que ha tomado cierto auge esto, podríamos volver a hablar con la gente de Mar del Plata, del Observatorio Petrolero, Claro, para ver qué. para ver cómo está esa situación. Sé cuál es su mirada, además, sobre Bueno, estas cuestiones, ¿no? en esta cuestión. Les propongo escuchar el cuelgue. Vamos, Colguémonos colguémonos un un rato. poco. Llegó el momento de Hay que rebelarse. rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Avanti, Bueno, y como siempre en estos últimos años, y sobre todo hace tiempo, volvemos a Palestina, ¿no? Lamentablemente uno cada vez que abre, lo que queda de que busca, Palestina. Lo que queda, sí, lo que queda de esta franja de Gaza bombardeada, asediada, de todo tipo, y lo que queda de la ofensiva sionista sobre la población de Cisjordania, ¿no? Pero bueno, lo terrible es que uno cada vez que abre los portales para buscar noticias de Palestina encuentra muertos, muertos, muertos. Por ejemplo, la noticia de hoy es que 8 personas murieron por inanición en las últimas 24 horas y lleva el número de muertos por hambre a niveles máximos en los últimos 21 meses, creo que es lo que lleva esta ofensiva sionista, ¿no? En esto genera también quilombos en Israel, la destitución de la fiscal que lo acusaba a Netanyahu de corrupción, fue limpiada del mapa, ¿no? Y bueno, y frente a esta situación de hambruna que ha sido denunciada por las Naciones Unidas, por UNICEF, por esta verdadera masacre que lleva adelante, también empieza a tener o sigue teniendo repercusiones internacionales, ¿no? Importantes. En Australia hubo una movilización, se calcula, de 100.000 personas. En Londres, que fue muy ocultada, una movilización de 500.000 personas, en las cuales participó, el otro día lo hablamos, Juan, ¿se acuerda? Vanessa Redgrave. Sí, Claro, la la verdad que vieja. emocionaba verla a sus 88 años en silla de rueda. Exactamente, exactamente. 88 años con su silla de ruedas y una cacerola para cacerolear, ¿no? Pero, bueno, este proceso significa la necesidad de rodear Palestina, de parar esta hambruna, de parar este genocidio. Y también en la Argentina ha habido actividades, no aparecen, pero indudablemente en todas las ciudades hay pequeños comisiones, pequeños comités, organizaciones que están impulsando actividades palestinas que no conocemos todas, pero desde ya invitamos a cada una de ellas. Y el 9, Sábado. el Sábado. sábado, ¿no? Ahí en CABA está convocada a las 15 horas una movilización que va a ir desde Callao y Corrientes a Plaza de Mayo. En Rosario también se va a hacer el domingo. Distintas actividades que son parte, además, creo, de lo que se va a armar, y creo que es necesario impulsarlo fuertemente, que es, obviamente, el anuncio de la visita de Netanyahu a fines de agosto en la Argentina, que bueno, esperaremos las resoluciones del Comité en Solidaridad de Palestina, de CABA y de todo el país, para ver qué tipo de actividades se desarrollan necesarias. Actividades para repudiar la visita de Netanyahu e indudablemente exigir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y cualquier tipo de negocios. Sí, yo quería mencionar algo con respecto a esto. En todo caso, podríamos titularlo como el largo brazo del sionismo en la alcanza también la Argentina. Hace unos días atrás despidieron a un periodista de Claro. Radio Con Vos, Jairo Strachia, por hacer un comentario hablando de la hambruna, del genocidio por hambre, en todo caso, en este caso, sobre el pueblo palestino. Bueno, al dueño de la radio, que es de origen judío, no le gustó ese comentario y, por supuesto, amplio y democrático como es, lo echó. Radio Con Vos, la Sí, radio progre, digamos. es la radio progre. pero además, Juan, es porque le hizo un reportaje a un miembro de UNICEF. Claro, O bueno. sea, a ver, en la Argentina, cuando se nombra UNICEF, UNICEF dijo, claro, se puede decir cualquier cosa menos que UNICEF diga que están matando de hambre a los niños palestinos. De hecho, mucho más, si se quiere, más chico que esto, pero que también demuestra la actitud patoteril contra cualquiera que hable a favor de Palestina o contra el genocidio, Anoche se estaba dando una actividad cultural en uno de los locales del PTS en CABA y Claro. fue la policía de la ciudad a pretender, sí, no sé, amenazar, qué sé yo. Lo único que logró, afortunadamente, es que más gente todavía se sume a la actividad, pero es la situación que se vive. Sí, bueno, yo Exactamente. opino que acá ha ido creciendo la campaña y creo que aunque sea contada las veces que uno puede ver lo que está pasando en Gaza, eso ha ido pegando en un sector de la población y opino que la marcha del sábado puede llegar a ser importante y en todo caso empezar a marcar lo que sería un camino de resistencia a la venida de De Netanyahu Netanyahu, claro. a la Argentina, Sí, por ejemplo. y yo para nombrar, para terminar el bloque, demostrar las barbaridades, una investigación de la BBC, de Londres, ingleses, nada na, na, na que ver con, demuestra cómo las fuerzas israelíes, cómo las fuerzas sionistas asesinan deliberadamente a niños con tiros en la cabeza. Bueno, de hecho, recién veía un video del testimonio de un ex miembro de las Fuerzas Armadas yanquis que trabaja en una de estas organizaciones que reparten Claro. comida, que testimoniaba cómo un niño chiquito, desnutrido, había venido a agradecerle por la comida que se podía llevar y unos minutos después ese niño era fusilado frente a sus Exactamente, presos. pero fíjese, ciento, la BBC dice que de 168 casos de niños disparados, 95 fueron alcanzados en la cabeza y se pregunta si no existe un patrón de intencionalidad, que obviamente existe, ¿no? Obviamente. Que obviamente existe. Y más aún, digamos, de esta cuestión que charlamos la semana pasada con Efraín Davidi, que nos contaba cómo se vive en Israel esta situación, dos organizaciones de derechos humanos, dos ONG de derechos humanos israelíes, que es Derechos Humanos Israel y Médicos Derechos Humanos, la otra es B'Tselem, hablan en un documento de nuestro genocidio. Dice, nadie se prepara para darte cuenta que eres parte de una sociedad que comete ese genocidio. Este es un momento profundamente doloroso para nosotros. O sea, y dice, no nos deja otra opción que reconocer la verdad. Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Dos organizaciones de los derechos humanos. Mientras el gobierno israelí, hoy me mandaron un video, un par de videos al respecto, ha lanzado una campaña para decir que el problema de la hambruna en Gaza es Hamas, no Israel. Mata a su propio a los palestinos. Exactamente. Por sus negocios, por cosas. A ver, siempre los escenarios de guerra o estas situaciones son complejas. Ahora que a los ojos de todo el mundo es Israel quien está cometiendo el genocidio, ya no hay quien lo pueda tapar, ¿no? No se puede tapar el sol con las manos, como dice el refrán. Y con el dedo meñique. Yo cortito y nos va a funcionar como presentación de la música, que también oficia como música alternativa en este caso. Hay un estudio que se está conociendo actualmente que desnuda cómo gigantes de la tecnología como Apple, TikTok, Facebook, Google, etc., vienen contratando a veteranos de la unidad 8200. La unidad 8200 es una unidad de inteligencia militar israelí que, por ejemplo, fue responsable del ataque en el Líbano con los Vipers, que fue un acto de terrorismo, Claro. básicamente, internacional. Los beepers son los intercomunicadores, lo que explotaban. Sí. Claro, que explotaron y mataron muchísimo. No solo eso, sino que hay estos agentes israelíes infiltrados en altos cargos de medios como la CNN, Axios, agencias mediáticas del mundo, sobre todo yanquis, controlando particularmente, ¿qué se dice?

Luego recomenzaba, doblando aún más el espinazo sobre su carga. El olor del agua estancada del riachuelo debía estar en todas partes. Ahora más, con la fetidez dulzarrona del baldío hediendo herrumbre, a excrementos de animales. Ese olor pastoso por la amenaza del mal tiempo, que el hombre manoteaba de tanto en tanto para despegárselo de la cara. Varillitas de vidrio o de metal entrechocaban entre los yuyos, aunque de seguro ninguno de los dos oiría ese cantito isócrono, fantasmal. Tampoco el apagado rumor de la ciudad que allí parecía trepidar bajo tierra. Y el que arrastraba, solo tal vez, ese ruido blando y sordo del cuerpo al rebotar sobre el terreno, el siseo de restos de papeles o el opaco golpe de los zapatos contra las latas y cascotes. A veces el hombro del otro se enganchaba en las matas duras o en alguna piedra, lo destrababa entonces a tirones, mascullando alguna curiosa interjección o haciendo a cada forcejeo el ¡ah! Neumático de los estibadores al reventar la carga rebelde al hombreo. Era evidente que le resultaba cada vez más pesado, no solo por esa resistencia pasiva que se le empacaba de vez en cuando en los obstáculos, acaso también por el propio miedo, la repugnancia o el apuro que le irían comiendo las fuerzas, empujándolo a terminar cuanto antes. Al principio lo arrastró de los brazos. De no estar la noche tan cerrada, se hubieran podido ver los dos pares de manos entrelazadas, negativo de un salvamento al revés. Cuando el cuerpo volvió a engancharse, agarró las dos piernas y empezó a remolcarlo dándole la espalda, muy inclinado hacia adelante, estribando fuente en los hoyos. La cabeza del otro fue dando tumbos alegres, al parecer encantada del cambio. Los faros de un auto en una curva desparramaron de pronto una claridad amarilla que llegó en oleada sobre los montículos de basura, sobre los yuyos, sobre los desniveles del terreno. El que estiraba se tendió junto al otro. Por un instante, bajo esa pálida pincelada, tuvieron algo de cara. Lívida, asustada la una, llena de tierra la otra, mirando a ser impasible. La oscuridad volvió a tragarlas enseguida. Se levantó y siguió halando otro poco, pero ya habían llegado a un sitio donde la maleza era más alta. Lo acomodó como pudo, lo arropó con basura, ramas secas, cascotes. Parecía de improviso querer protegerlo de ese olor que llenaba el baldío, o de la lluvia que no tardaría en caer. Se detuvo, se pasó el brazo por la frente regada de sudor, escarró y escupió con rabia. Entonces escuchó ese bajido que lo sobresaltó. Subía débil y sofocado del yuyal, como si el otro hubiera comenzado a quejarse con lloro de recién nacido bajo su túmulo de basura. Iba a huir, pero se detuvo encandilado por el fogonazo de fotografía de un relámpago que arrancó también de la oscuridad del bloque metálico del puente, mostrándole lo poco que había andado. La dio la cabeza vencido. Se arrodilló y acercó husmeando casi ese bajido tenue, estrangulado, insistente. Cerca del montón había un bulto blanquecino. El hombre quedó un largo rato sin saber qué hacer. Se levantó para irse, dio unos pasos tambaleando, pero no pudo avanzar. Ahora el bajido tironeaba de él. Regresó, poco a poco, a tientas, jadeante. Volvió a arrodillarse titubeando todavía. Después tendió la mano. El papel del envoltorio crujió. Entre las hojas del diario se debatía una formita humana. El hombre lo tomó en sus brazos. Su gesto fue torpe y desmemoriado. El gesto de alguien que no sabe lo que hace, pero que de todos modos no puede dejar de hacerlo. Se incorporó lentamente, como asqueado de una repentina ternura semejante al más extremo desamparo, y quitándose el saco, arropó con él a la criatura húmeda y lloriqueante. Cada vez más rápido, corriendo casi, se alejó del yuyal con el bajido y desapareció en la oscuridad. Muy bien, agradecemos a Elizabeth Moresti, que nos leyó este cuento de Augusto José Antonio Roa Basto, nacido en Asunción un 13 de junio de 1917, fallecido también en Asunción un 26 de abril del año 2005. Roa Basto es uno de los, seguramente el más grande escritor paraguayo, alguien que siempre desdeñó ser considerado parte del boom latinoamericano porque él consideraba que eso era una acción de marketing. Un merchandising de las editoriales. Y que tiene libros muy extraordinarios, muy recomendables, como Yo el Supremo, Hijo de Hombre, y cuentos realmente extraordinarios, entre ellos este del Baldío. Recordemos que uno de sus cuentos, El trueno entre las hojas, fue llevado al cine por Armando Bó en el comienzo de esa sociedad cinematográfica que fue la que construyó con Isabel Sarli en su momento, ya por el año 58, una jovencísima Isabel Sarli, que habla de una huelga en un aserradero. Esta del Baldío es muy particular, ¿no? Porque sería un cuento de contradicciones, de opuestos, entre esa persona sin rostro que habla ciertamente de la universalidad, ¿no? Del mal, si quisiéramos llamarlo así, arrastrando un cadáver del que tampoco sabemos mucho y que seguramente había sido asesinado por esta persona para depositarlo en un baldío para que allí se pierda, pero que después se redime en todo caso llevándose esa criatura que estaba ahí. Es un choque de opuesto. Aparte hay tanto, yo nunca había visto en un texto tantos oximorones juntos, ¿no? Esa figura que donde el adjetivo niega el sustantivo. Bueno, Roa Basto lo utiliza de una manera, me parece, en este cuento, de una forma magistral. Creo que Roa Basto merece estar entre los mejores escritores de Latinoamérica de todos los tiempos. Y más allá de eso, él ha hecho una defensa muy particular del idioma guaraní. Recordemos, Paraguay tiene es bilingüe. No sé hasta qué punto hoy día eso se mantiene y se toma así, pero los cuentos, no precisamente El Baldío, donde no hay ninguna referencia al guaraní, pero muchos de sus cuentos, la mayoría, están compuestos, casi son bilingües, que es en castellano y en guaraní. Lo cual, bueno, para quien no entiende el guaraní, es un problema, pero que más si hubiera que leerlo, por ejemplo. Y leerlo es muy difícil para bueno, no, pero Roa Basto va a tener una gran cuestión. Fue leído en borrador definitivo por Isabel Moretti. Pues por supuesto, eso Roa Basto, si estuviera vivo, sería pero como... estará festejando en su ataúd. Exactamente. Roa Basto fue perseguido por la dictadura de Stroessner, tuvo que exiliarse, estaba siendo buscado para ser arrestado, vino primero a la Argentina, después creo que hizo su periplo en Europa y volvió a Paraguay cuando en el 89-90 cae la dictadura de Stroessner para pasar sus últimos años en su pueblo, en su lugar de nacimiento. Es un cuento que no nos va a poner, no nos va a mejorar el día porque es muy denso, es muy, muy terrible en un punto. Pero creo que es un hermoso cuento. ¿Y cómo se puede pintar toda una situación, todo un mundo con tan pocas palabras, ¿no? Porque es muy cortito. Es un cuento, fíjese que incluso no es de lo más largo que hemos leído, son 7 minutos. La verdad es increíble también la capacidad de síntesis. Yo siempre admiro eso en algunos escritores. Bueno, Roberto tiene una particularidad que es pintar escenario, digamos, Sí, es muy descriptivo. describir los lugares de una manera tan vívida que uno termina estando ahí. Y en general esos lugares son selváticos, son del interior del Paraguay, son de comunidades campesinas. Siempre jugó con esa. Él se manifestaba como alguien que jugaba mucho, que indagaba mucho alrededor del poder. El poder político, el poder en la familia, el poder en cualquier instancia y en cualquier lugar. Y de alguna manera eso lo llevaba a todos sus escritos y ha cumplido con eso. Bueno, no sé si les he dado interés en leerlo a Roabasto. No sé, No. veremos. Búsquenlo, es Veremos, altamente veremos, recomendado. veremos, veremos. Cerramos con una No, no, hermosa no sé si me sección. convenció Lázari. No lo convencí, bueno, ya no tengo más Ah, para sí, me darles. convenció, sí, Roabasto. Cerramos con una hermosa canción de La Chicana. Exacto. Labura un chorro que se parece a mí y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir, porque en la ciudad si lo pensas bien no nos atará ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada y antes de morir dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta a tragar asfalto como cerveza y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Que ir, poner la proa en la polvorosa o como se diga, porque si apoyo la oreja en tu panza, hay una voz que me dice mansa. Nos tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Nos tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte, para los mosquitos que nos esperan. Que dibujan los pajaritos en el alambrado para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Música.

el veto de Milei a los aumentos a jubilados y la cuestión de la discapacidad. Y el terrible tire y afloje debe estar corriendo de todo en estos momentos para garantizar ese veto en el Congreso, en este negociado asqueante que se produce siempre que estamos en estas instancias entre el poder en el poder ejecutivo y los gobernadores de provincia. Vaya a saber qué se están ofreciendo, qué es lo que está corriendo por ahí. Para ayudarnos a entender estas cosas, para colaborar un poco en esta disfuncionalidad que tenemos nosotros a encarar estas cosas, lo hemos convocado a Miguel Espinaco, que ya es casi la cuarta pata de este programa. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, che? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te vamos mal, Miguel, si te vemos a vos mal. Ah, te vamos a hacer el mismo acuerdo que hicimos la semana pasada. Así empezamos. Te vamos así a hacer empezamos, claro. El mismo acuerdo que hicimos la semana pasada con nuestro operador. No vamos a hablar de fútbol, no vamos a meter esa cuestión. Otra vez el tipo, no, te mete no el dedo en el ojo. No. A un pobre colonista que está sufriendo la B. ¿Qué? Ay, no, bueno. Bueno. Ya está, el tema terminado. No, vamos a hablar, ya está. Listo, no se habla más del tema. No es parte del editorial. En exactamente. No es parte de la convocatoria. No me vengan a joder que si no me corto y me voy a dormir la siesta. A mí me dijeron, vamos a hablar de estas cosas, qué sé yo, y ahí no vi en ningún lado ningún ítem que dijera hablar de una pelota ni nada parecido. aunque hay varias pelotas dando vuelta, ¿no? A ver. No, pelotas como la del dólar, qué sé yo, no se sabe dónde va a parar. No sé qué mirada. La verdad que uno a veces se confunde, ¿no? Viste, ves el diario un día, lees un diario, lees el otro diario, qué sé yo. ¿Qué pasa con eso, Miguel? ¿Qué pasa con eso? Mirá, no es tan grave lo que pase con el dólar, sino lo que pase con la guerra de las góndolas, ¿viste? Que ahora está todo el mundo. Empezaron tranquilos en julio, ¿viste? Con el asunto de que aumentaba el dólar y bueno, pero no se trasladaba a precios. Pero no pasa nada. La inflación no fue tan grave, o parece que no va a ser tan grave, que no va a llegar al 2, lo cual le va a permitir de nuevo festejar al gobierno. Pero bueno, pero ahora parece que se largó el lo que los técnicos denominan pass-through, que significa el pase del aumento del dólar o de parte del aumento del dólar a los precios, ¿no? Para el gobierno no va a pasar tanto. Viste que el gobierno tiene. Viste que lo defiende. No, Menger no es un jugador de fútbol, les aclaro, bueno, ya que estamos hablando de fútbol, sino que es un economista. Que parece que el tipo hablaba de esto de lo que llaman la ley esta de Menger, qué sé yo. Eso que no sé si se acuerdan que Milei explicaba con su facilidad de palabra, ¿no? Y su léxico tan sofisticado, decía que si los precios aumentan, si uno aumenta demasiado los precios, después las cosas se las tiene que meter en el culo. Esa era lo que explicaba. El gobierno y en lo que tiene confianza, digamos, ¿no? Dicen, hay tan pocos pesos en el mercado que si suben mucho los precios no van a poder vender y van a tener que retroceder. Entonces un poquito su expectativa es que puede haber, antes decían que no iba a pasar nada, ahora ya dicen que no, que puede ser que haya un pequeño aumento, pero que después va a retroceder porque justamente el gobierno no puede consentir o sea, lo que ellos dicen cuando hay poca plata es como los salarios están bajos, las jubilaciones están bajos, es menor la masa de ingresos populares que hay en los bolsillos de la gente que no llega a fin de mes, entonces los precios no pueden subir, afirmarse, si uno sube no vende, lo cual pone del otro lado el problema de los costos, ¿no? Y eso muestra de alguna manera cuál es la dicotomía de la del aumento del dólar en Argentina, ¿no? Que por un lado el FMI, Cavallo, Kachanovsky, ¿cómo se llama el otro? El de la Bullrich, Melconian, todo el mundo dice, está atrasado, el dólar está atrasado, tiene que aumentar, pero si aumenta, a todo el mundo le agarra el susto, porque el problema es si rompe el dique de los precios, pasa precios, lo cual por un lado termina neutralizando ese aumento del dólar, Y por otro lado, empieza abriendo la caja de Pandora, ¿no? Porque si aumentan los precios, posiblemente o casi seguramente van a empezar las peleas salariales, por ejemplo, ¿no? Eso va a despertar las peleas salariales, la gente va a decir, bueno, pará que ya ahora sí hay mucha inflación, dame aumento. Entonces, este problema de la dicotomía del aumento del dólar, que de alguna manera muestra cómo siempre el problema, el problema porque también esto beneficia a algunos burgueses y a otros no, ¿no? Fíjate que algunos burgueses no pueden vender más caro. El tipo este que dice que Milei le agita a Menger, ¿no? Y su ley, su dichosa ley, este burgués no puede vender. No puede vender, entonces tiene que bajar, y posiblemente si puede, tiene que bajar los costos, posiblemente termina quebrando, ¿no? Y tiene problemas. O sea, hay otros burgueses para los cuales el aumento del dólar les viene bien, porque, por ejemplo, baja un problema que tiene serio, que tiene el plan, que también era un problema que tenía el plan de Cavallo, lo hemos comentado acá en algún momento, que es que son muy caros los sueldos en dólares. Entonces, por ejemplo, fíjate vos, los ajustes, corrige una distorsión, ¿no? ¿Por qué? Porque el aumento del dólar, del dólar, lo que hace en el bolsillo, para el gran burgués, hace que baje el salario en dólares. Y, por ejemplo, un tipo que vende metalmecánica o que expone sus precios en el extranjero, tiene hoy salarios muy altos. Entonces, esos salarios en dólares bajan. Entonces, algunos burgueses ganan, otros burgueses pierden, y eso muestra cómo ha sido la historia, ¿no? Cómo repite una vez más la historia de Argentina, que la historia de Argentina casi se podría simplificar diciendo que es una discusión entre los que quieren el cepo y los que no quieren el cepo, ¿no? Por un lado, unos que necesitan el dólar bajo y otros que necesitan el dólar alto. Y bueno, en esta ruptura del dique está la discusión hoy. Está todo el mundo mirando qué pasa con las góndolas. Si vienen las empresas, si te traen una lista con el 9%, con el 10%, con el 13%, si los supermercadistas lo agarran o no lo agarran, si la gente se pasa o no se pasa las líneas blancas, o sea, a comprar cosas, en algunos casos que tienen menos peso de publicidad, en otros casos que tienen menos calidad, empiezan a comprar marcas de menos calidad. Y bueno, en ese devenir, digamos, se juega el problema del dólar. ¿Qué va a pasar? No sé, qué sé yo, es una discusión. Ahora es muy posible que empiece una nueva ronda de carry trade, ¿no? Como los inversores saben que el gobierno, cuando llega al techo de la banda, va a rifar los 14.000 millones de dólares que andan dando vuelta por ahí. Entonces, bueno, pero Miguel, pero ya lo ha venido rifando estas últimas semanas, porque la totalmente semana pasada se reventaron casi, no sé, 500, 600, 700 millones de dólares para mantener el precio del dólar, que les pisó los 1.400, el punto de la banda. Sí, la banda está un poquito más arriba ahora, está en 1.450, porque viste que se va extendiendo. Bueno, se va. Claro, pero lo que pasa es que rifaron 2.000 millones en abril y 3.200 claro millones en mayo. Es un montón de plata que están rifando. 5.000 millones, ahora, esto es como, digamos, una rifa blue que hace el gobierno, ¿no? Porque teóricamente claro, esta está prohibida, digamos. Lo que hace es intervenir en los futuros, bueno, hacer algunos claro, jugarretas ahí con el tema de los bonos y todas esas cuestiones, pero lo que supone el acuerdo con el fondo es que si llegara a 1.450, el gobierno largaría toda su artillería, con lo cual el dólar no subiría de ese importe, porque toda su artillería es bastante más grande que el tamaño del bueno, mercado. Bueno, sí, entonces, claro, a vos te conviene hacer carrita. Eso significa un desastre completo para todos nosotros. El plan ya es un desastre completo. Claro. El plan ya es un desastre completo. Fíjate, bueno, ustedes van a comentar algo seguramente sobre el tema de los vetos después, ¿no? El nuevo capitán Veto, que no es el de Spinetta. El gobierno está rifando muchísima plata. Primero rifó comprando futuros, ¿no? Porque claro, vos fíjate que cuando los tipos salen a decir, nosotros te vendemos dólares en el futuro a un precio que es más bajo que el que va a estar, después claro, vos tenés que ser, o sea, vos imagínate, si vos me vendés a mí, me decís, te vendo un futuro a 1.300, cuando me tenés que pagar, o sea, cuando me tenés que dar lo que me compraste, tenés que salir al mercado a comprarlo a un precio mucho más alto. O sea, tenés que salir a perder plata. Claro, eso es plata que está poniendo el gobierno y está poniendo muchísima guita también en los intereses de las tasas, ¿no? Que se fueron con las últimas licitaciones a las nubes claro, completamente. Bueno, una montaña de guita que se está gastando en eso, todo para salvar el plan hasta octubre, noviembre, después veremos. Dios dirá. Pero la estafa piramidal, más o menos. Totalmente, sí. Bueno, sí, pero ahí viene el puente con lo que vos decís, que es parte de lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de los vetos. O sea, aumento a los jubilados, que es demostrado que es mínimo desde el punto de vista del presupuesto nacional. La ley de discapacidad la que va a estar en discusión, que es la de salud, que incorpora el Garrahan, que lo vamos a tomar en la última hora, están refando guita, con lo cual se podría perfectamente pagar estas cuestiones. Claro, sí, ¿no? lógico. O sea, a ver, es la demostración de eso. O sea, pago, mantengo el dólar para esto que vos has explicado, que va a beneficiar a un determinado sector de empresarios, empresas, qué sé yo, bajar los salarios y por otro lado, esta cosa terrible, lo de discapacidad, o sea, lo de jubilado es terrible, pero lo de discapacidad es terrible. Yo le comentaba a los compañeros diciéndole que, bueno, escuchaba un reportaje de un tipo que maneja instituciones en Buenos Aires, diciendo, bueno, nosotros llegamos hasta octubre, llegamos hasta fin de año, y después de fin de año no sabemos si vamos a funcionar o no, y eso significa la vida de miles y miles y miles de personas que acceden a los tratamientos de discapacidad. Es una cosa terrible, ¿no? Y encima hoy hubo una manifestación en Rosario que fue bastante masiva, una manifestación en Buenos Aires que también fue bastante masiva porque fue citada casi sobre el momento, y encima fue reprimida por la gendarmería. Es una cosa, ya llegamos a niveles increíbles. Y yo, para agregar un dato más de lo que están diciendo ustedes, con lo cual acuerdo totalmente, es que justamente hace unos días atrás, en su periplo por la rural, anuncia la baja de retenciones, que en realidad más o menos lo mismo. O sea, no sé, Miguel, pero no hay mucha diferencia entre el aumento, lo que pesaría para el presupuesto y para el ajuste, para el déficit fiscal, el aumento mínimo, casi asqueante, que le dan a los jubilados, con lo que se les rebaja a los sectores del campo, sobre todo a los sectores concentrados. Sí, los números son bastante complicados. Mira, el FMI habla de 1,5% del PBI, que son como 10.000 millones de dólares anuales. Creo que el FMI mete en la suma no solamente los vetos de hoy, sino los vetos de mañana, ¿no? Porque ahora viste que está en discusión todo esto de la provincia, bueno, lo del Garrahan, aunque todavía no está votado tampoco. O sea, hay una bola de cosas ahí. El FMI, suponete que sea cierto, 10.000 millones de dólares. Suponete que sea, que el número, a mí me parece un poco exagerado, pero suponete que sea cierto. El problema del dólar es, no es tan sencillo como decir si usaríamos esta plata para otra cosa, porque si el gobierno usaría esta plata para otra cosa y no pisara habría inflación, lo cual, como diría Milei, también es un impuesto, es un impuesto, el impuesto inflacionario que terminan pagando los pobres. O sea, digo esto para ver las dos caras de la cuestión, porque el problema siempre está en que nosotros usamos la lógica de Milei. Y la lógica de Milei es hablar de la plata que es del Estado. Y el problema del país no es la plata que es del Estado, es el superávit comercial. Que la mayoría no es del Estado. Entonces Milei te va a decir, se compraron plata, bueno, pero era con sus pesos. Compraron dólares con sus pesos, el mercado es libre, venden dólares, compran, pero son sus pesos, es la plata de ellos. Es la plata de ellos porque son los dueños de las cosas que fabrican la plata. Por ejemplo, los dueños de los campos. Por ejemplo, los dueños de las mineras. No, entonces digo, este problema, me parece que hay un problema de perspectiva en el análisis que no se puede resolver diciendo solamente no usemos esta plata para esto, usémosla para lo otro. Si fueran 10.000 millones de dólares, Argentina produce mucho más que 10.000 millones de dólares. Argentina produce un montón de plata que se la están llevando hoy. No, o sea, no es que se están robando la plata, porque la gente a veces piensa Argentina es como una caja fuerte de donde, ¿no? Del cual vienen los políticos, sacan plata, los empresarios sacan, bueno, por ejemplo, Milei diría la casta saca plata, ¿no? Qué sé yo, un marxista diría los empresarios se llevan con la plusvalía gran parte de la plata, pero no es una cajita, es una máquina que fabrica plata. Entonces no es un problema de stock, es un problema de flujo, y el flujo son miles y miles y miles de millones de dólares que los trabajadores argentinos producimos todo el tiempo, a cada segundo, y que ellos se afanan. Entonces el problema es, si yo no me siento arriba de la cañería por la que pasan los dólares, ¿no? Estoy muerto, no puedo hacer nada. Entonces, por eso digo, la economía argentina siempre fue una discusión entre los que quieren cepo y los que no quieren cepo, ¿no? Entonces unos dicen, ah, libertad, libertad, que corra la plata, que corra la plata, se la llevan los dueños de, generalmente, las industrias extractivistas, primariamente, ¿no? Bueno, no es todo así, porque tenemos los caños, a roca, que yo tenemos otras cosas, pero fundamentalmente eso. Y otros que dicen, no, pon el cepo, sentate arriba de la plata y dame a mí, que si no me fundo en el mercado interno, ¿no? Claro. Que es lo que dice el que quiere el dólar, un dólar razonablemente ubicado para que sus precios internos se ubiquen. Ahora, el problema es que esa es una discusión entre burgueses. Nosotros, o sea, el pueblo, los trabajadores, de alguna manera tendríamos que poder sentarnos arriba de esa máquina de dólares y decir, a ver, lo de los discapacitados es más importante que lo que cobra Galperín. Es más importante que si el sojero se lleva una montaña de guita o se lleva una montaña de guita el minero. Entonces digo, esa cuestión en el capitalismo no se puede arbitrar conscientemente. Entonces, claro. Hasta Milei, hasta el mileísmo, es casi una reacción capitalista lógica. Por eso digo, los otros, los que discuten con Milei y son capitalistas, quieren hacer mileísmo sin Milei. Claro. Ah, aunque ahora no va a decir más malas palabras, bueno, Milei, bueno, así que a lo bueno, mejor ahora bueno, lo podemos dejar a Milei. Bueno, Miguel, pero esto se refleja con representantes, por decirlo de alguna manera, porque vos viste que esta cuestión de discusión del veto entra en los carriles de lo que podríamos llamar el régimen político, ¿no? Entonces, los gobernadores dicen, ah, pero no, pero vos vas a armar la lista acá en mi provincia con la Libertad Avanza. Bueno, si armamos una lista conjunta, yo te voto contra el veto. Bueno, a ver, tirame tal guita para hacer tal ruta. Si vos no me tirás tal guita, digamos, entramos a un nivel de casi la salada en la política, ¿no? Terrible, terrible, es una porquería. Me estaba buscando una nota de La Nación hoy, el título decía. Sí, bueno, no, pero hay una nota La fidelidad es un camino de ida y vuelta, algo así era, ¿no? Una cosa así. O sea, como decían los gobernadores, como diciendo, bueno, si nosotros le vamos a ser leales, vos claro, tenés que claro, tirar una moneda. Y luego después los jubilados y los discapacitados que se mueran. Pero claro, a ver, los gobernadores dicen, los discapacitados, me chupo un huevo los discapacitados. Dame un poco de guita y yo voy y voto lo que vos querés. Bueno, estamos hablando de ese entramado, ¿no? A lo que vos decís, tenemos que entramado. El entramado de la representación política que significa eso. Y en eso están todos. Sí, entran todos. Lo que vos decís, los mileístas y los mileístas sin Milei. Claro, totalmente. Todos llevan un cuéder adentro. Claro. No. Nosotros nos acordamos que vos, la última vez que charlamos, habías hecho una observación muy interesante. Era como el peronismo no quería ni ganar ni perder, quería empatar para estar en camino al 27. ¿No? Y todo aparece eso, porque todo aparece como un quilombo completo. Lo que seguramente agudiza también esta cuestión que se vio en las elecciones del abstencionismo, ¿no? O sea, todo es ajeno, salvo ir al almacén o al supermercado. Claro. Sí, el problema es que si no podemos salir de ese corralito. Yo decía, a ver, Milei. Milei muchas veces hace el análisis de cómo no nació de un repollo, ¿no? pero no nació un repollo tampoco discursivamente. Uh-huh. Los opositores aquí al kirchnerismo siempre dijeron que el problema del kirchnerismo fue que Cristina se robó medio PBI, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es el problema? Un político que viene y se lleva la plata. Después, ¿qué dijo el kirchnerismo después que vino Macri? Caputo y sus amigos se robaron el coso del flaguita del fondo, ¿no? O sea, nunca la culpa la tiene el capitalismo. Siempre encuentran un taparrabo, siempre encuentran un representante que es el malo de la película, para cosas que después de última lo metemos preso y listo, se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no funciona así, ¿entendés? Hay un problema profundo. Y digo, hasta que no salgamos de ese corralito mental, que es pensar la plata del Estado. Pues la plata del Estado depende de una decisión política. Si nosotros tomamos el Estado, pasamos a tener mucha más plata, porque le vamos a cobrar impuesto a todo lo que se mueva, le vamos a abrir las cajas de seguridad para ver qué tienen adentro y vamos a sacar los dólares que tienen escondidos. ¿Entendés? Digo, hay que romper ese tabique mental que es el que hace que el discurso de Milei haya contaminado tantas cabecitas de pequeños vástagos que andan por ahí. A esto te agrego una cosa, porque veníamos hablando del régimen, pero que está totalmente emparentado con lo que vos decís, Miguel. También tenemos que romper con eso. Primero, nos atacan a los discapacitados, vamos a pelear con los discapacitados y los jubilados no existen. ¿No? Que es esta atomización en las peleas, primero por un lado. Y segundo, vamos al Congreso a pedir que rechacen el veto o que voten una ley. Esa confianza al Congreso que ha demostrado en la historia ser totalmente absurda, ¿no? Confiar en estos representantes, también es parte de esto que vos decís, romper con ese corralito. Porque hoy, frente a lo de discapacidad, es entonces a ver cuántos diputados y senadores votan. Está bien, en lo fáctico es concreto, pero en la perspectiva no. Compañeros, ¿no? Es un problema, sí. Combinar la política con este problema es siempre un problema. Claro, entonces, la verdad que es todo un problema. Agradezco no estar en ese terreno. Muchachos, tenemos que ir cerrando. Yo creo que acá queda. Mira. No los ven nuestros oyentes, pero mirá si dicen, vamos a hacer un tratamiento de crecimiento del pelo, pero lo tienen que pagar ustedes. Están hasta las manos ustedes, cariños. Miguel sobre todo. Miguel. Bueno, mientras no perdamos las mañas. Eso. No perdamos las mañas y no perdamos siempre la intención de ver cómo unir todos estos reclamos, estas luchas y estas cosas, ¿no? Porque, porque bueno, o pasa por ahí o estamos fritos. Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un gusto charlar con vos. Seguramente te vamos a seguir convocando. Nunca te pagaremos nada. Nunca te daremos. Más que las gracias, no tenemos para. No me hace falta. Con el prestigio que me da el hablar en este programa, me es completamente suficiente. Disculpe. Voy a hacer una del fin. Miguel Espinaco está publicando un libro de sus escritos. Pero qué grande. Así que ya le vamos a hacer, ya obviamente le vamos a comprar alguno, pobre tipo, porque si no. Sí, por favor. Va a quedar un poco arruinado, pero ya le vamos a hacer publicidad a la porquería de sus escritos. Bueno, chicos, abrazo grande. Que te traemos a esta zona para presentarlo. Dale. Gracias, Miguel, un abrazo grandote. Hasta todos los momentos. Chao. Salud. Nacho, el cuarteto de Nos. Todos pasan por mi rancho, pero nadie se detiene. Siempre algún temor les viene, que con nada los engancho. Y a lo largo y a lo ancho de esta historia singular, nunca me pude explicar qué misterio se despierta. Todos llegan a mi puerta, pero nadie. algo limpio, bien cuidado y ordenado. Le he cambiado el decorado y el aroma del incienso, pero estoy como al comienzo, que a nadie puedo atraer. Ya no sé qué puedo hacer. Un buen sitio es el que brindo. Todos dicen que está lindo y no se atreven a meter. ¡Ay, qué pena ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro! ¡Ay, qué pena! Nadie entiende esta condena de estar solo. Cuando estoy desesperado, cierro sin llave la puerta, dejo la ventana abierta, a ver si entra un trasnochado, pero nadie se ha asomado, ni por equivocación, ni siquiera un vil ladrón, o una inocente incauta, y esta intriga ya me pauta, ¿quién me echó esta maldición? Ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay, qué pena! Nadie entiende esta condena de estar solo. Despidos en ANSES superan los 1.200 empleados. Las cesantías de trabajadores en la Administración Nacional de la Seguridad Social suman también el cierre de al menos 60 oficinas. Tenemos que rebelarnos. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Bien, y en Borrador Definitivo ahora estamos en comunicación con Romina Jiménez. Ella es integrante de Soy Garrahan, ¿no? Así es, Romina, buenas tardes y gracias por tu tiempo. Sí, buenas tardes, sí, es Soy Garrahan. Nosotros somos familiares de pacientes del Garrahan, somos familias autoconvocadas que estamos para apoyar, bueno, el hospital que tanto hizo por nuestros hijos. Claro, vos particularmente, ¿qué relación tenés o has tenido con el hospital? Yo soy mamá de una paciente, mi hija más chica tiene 6 años y cuando tenía 4 fue diagnosticada, yo soy resido en la provincia de Entre Ríos, fue diagnosticada con mucho trabajo con una enfermedad reumatológica. Nosotros, bueno, acá en la provincia, si bien la atención es bárbara, pero por ahí no tenemos, en el interior por ahí no tenemos todas las ventajas y todos los conocimientos que hay en la capital. Entonces, por ejemplo, para poder dar con el diagnóstico de mi hija, tuvimos que viajar hasta la capital de Entre Ríos, que es Paraná, que nos queda más o menos a una distancia de 200 kilómetros. Ahí, bueno, dieron con el diagnóstico, pero en la provincia, en Paraná, hay una sola reumatóloga infantil. Entonces, bueno, nos dio el diagnóstico, pero nosotros igual, toda la familia acá nos recomendaba, bueno, vayan al Garrahan por una segunda consulta, porque lo tenemos por lo menos acá en la provincia y creo que incluso es referente en toda Latinoamérica el hospital. Entonces, bueno, pedimos el turno por la página del Garrahan, esperamos a que nos dieran el turno, que más o menos en un mes lo tuvimos, viajamos a Buenos Aires con el diagnóstico que había hecho acá la pediatra, la reumatóloga infantil, y bueno, ellos nos confirmaron que sí, que efectivamente estaba bien diagnosticada, pero que, por ejemplo, acá en la provincia no nos habían sabido decir, porque hay varios tipos de reuma, ¿no?, en los niños, y el que tenía específicamente mi hija tenía un grado de complejidad. Entonces ellos, desde el minuto uno, nos aconsejaron que nos atendiéramos allá, y que si por ahí a nosotros se nos dificultaba para viajar por el tema de los costos o por ahí por los tiempos laborales y demás, igualmente ellos, el equipo de reumatología del Garrahan, nos dejaba a disposición del pediatra de acá de Entre Ríos sus teléfonos y sus mails. Nosotros, por una cuestión de que también en la ciudad que recibimos Sí o sí, teníamos que viajar a Paraná, que nos queda a la misma distancia que a Buenos Aires, y aparte porque el Garrahan es palabra mayor, decidimos continuar la atención allá. Entonces, bueno, desde los 4 años, mi hija tiene 6, hoy en día ella, gracias a Dios, está en remisión, su enfermedad, pero seguimos con los controles que son cada 3, 4, a veces 6 meses, depende de cuándo consigamos el turno, pero bueno, lo seguimos atendiendo allá en el hospital. Es interesante lo que vos decís y lo que vos nos planteás, porque nosotros desde este programa hemos entrevistado a residentes del Garrahan, a doctores, a enfermeras del Garrahan. No habíamos hablado nunca con, digamos, ese otro aspecto de lo que es la comunidad Garrahan, que es el social, digamos, básicamente, que los que viven la experiencia como la tuya, y que son del interior del país y que por lo general en esos lugares no tendrían la atención que pueden tener en el Garrahan. Y que, bueno, que cuentan estas cosas que vos decís que a nosotros nos hace creer que es Argentina año verde, porque pareciera que esto no existiera. Sin embargo, todo apunta que hoy por hoy lo quieren destruir. Sí, así es. Por lo menos nosotros que tenemos, ya te digo, empezamos en el 2020, a fines del 2023 empezamos con este tema, con este periplo. Nosotros viajamos para allá y primero rescatar esto de que por ahí también lo que vemos en los medios, que no es, a veces no, mayoritariamente no refleja la realidad del hospital, que como dijeron muchas mamás del grupo, que han sido entrevistadas también, que eso es por ahí lo importante de nosotros sumar nuestro aporte desde nuestro testimonio, que como decís bien vos, es valioso porque nosotros lo transitamos y lo vivimos. Y es esto de que no sobra nadie ahí adentro, porque desde el personal que está para recibirnos en puerta, después la parte administrativa, que es la que brinda los turnos y que está todo bien organizado, porque es un hospital donde hay una cantidad de gente, vamos de todas partes del país, entonces si no hay una correcta organización, eso sería un desmadre. Después, enfermeros, por ejemplo, a nuestra hija, los controles consisten en que ella cada vez que ingresa, por su enfermedad, digamos, tiene que hacerse un control de laboratorio. Ese control específico que acá en los laboratorios, acá en la provincia, no se hace completo, nos lo hacen allá completo sin tener que poner nosotros un peso. Hasta, por ejemplo, el tarrito, hablando mal y pronto, para la orina, nos lo entregan allá. Bueno, hacen eso, después, en el caso de mi hija, el tipo de enfermedad que tiene ella, ataca las articulaciones, que es parecido al reuma que tienen los adultos, pero aparte de las articulaciones también puede comprometer, tiene un compromiso en los órganos. O sea que, por ejemplo, ahora fuimos a control, nosotros estuvimos en no en esta marcha, la de las velas, sino en la anterior, estuvimos allá, y bueno, tuvimos que hacer un control desde el corazoncito de ella, los pulmones, y todo eso lo hacemos en el hospital. O sea, nos organizan previamente, porque ellos saben que nosotros viajamos y que nos implica un gasto, nos vamos con todos los turnos ya dados previamente. Por eso digo que es importante, desde el personal que está en la administración, otorgando los turnos, después los que trabajan en laboratorio, los enfermeros. Mi hija también hace un seguimiento con un kinesiólogo, el equipo de kinesiología es bárbaro. Cada vez que ella va a un control, como es un hospital que está enfocado, yo nunca había visto una cosa así porque yo también he transitado por hospitales, tanto acá en la provincia como en Buenos Aires, y nunca había visto un hospital que esté enfocado incluso para los niños. Las instalaciones del hospital, o sea, mi hija cuando va, como para que se den una idea, es como que ella, si bien tiene que pasar, por ejemplo, cada vez que se saca sangre es un dolor de cabeza, porque obviamente es una niña y no le gusta que la estén pinchando, pero está todo hecho como para que la experiencia sea lo menos traumática posible. Cuando va a kinesiología, te decía, terminan de hacer los controles, las gimnasias y controles, les regalan un juguete. O sea, todos estos detalles que hacen que por lo menos ella cuando va, no va, uy, tengo que ir al hospital, sino que va y lo vive como una experiencia que de alguna manera también está enfocada, o sea, está todo pensado desde ese punto de vista. Es un hospital que es fuera de lo común. Más allá de, aparte de los casos, nosotros la enfermedad que ella tiene no reviste mucha complejidad, o sea, es una enfermedad rara, sí, pero bueno, hay otros casos mucho más complejos, desde lo oncológico y todo esto, sí. Y bueno, y es lo que se ve, por ejemplo, en vacaciones de invierno también, en las salas de esperas. Nosotros no lo hemos vivido, pero nos hemos enterado por otras familias que hasta incluso hay show de payasos, o sea, todo esto hecho a pulmón, ¿sí? Es gente que de manera voluntaria también aporta, y aparte desde la excelencia del hospital. Nosotros, cuando tuvimos el diagnóstico, también nos llevó un montón de tiempo, y aparte saber qué enfermedad específica tenía ella, cómo iban de a poco, la fueron tratando de a poco hasta dar también con la medicación que tenía, que nos llevó eso más o menos medio año, dar con la medicación hasta que se logró controlar la enfermedad. Y bueno, cómo el hospital, con los pediatras, con el equipo de reumatología, en nuestro caso, fue apoyando toda esta situación y conteniéndonos a nosotros, conteniéndola a ella. Siempre nos sentimos acompañados, estando a la distancia. También ella por ahí tenía alguna otra, se agarraba una gripe o algo en el jardincito, bueno, ahora en primer grado, y siempre sabemos que tenemos el mail para contactarlos a ellos y nos dan una respuesta sobre cómo tiene que actuar acá el pediatra de ella. O sea, toda esa contención, por eso nosotros salimos a defenderlo, porque no queremos que eso se pierda, porque está bien hecho, está bien gestionado, hay mucho amor, hay mucho compromiso de parte de los médicos. Y bueno, así como ellos nos apoyaron a nosotros y a todas las familias, queremos también respaldar eso y brindando nuestro testimonio para que esto se conozca, cómo funciona y que funciona bien, y que es algo que tiene que garantizar. Me parece que estamos hablando de la salud de los niños, es algo que tendría que seguir funcionando de esta manera. Es interesante, la verdad que pone la piel de gallina cuando vos nos contás esto, y es importante que vos lo remarques, porque desde el gobierno nacional, desde los voceros, insisten con la idea de que allí hay una cantidad enorme de ñoquis, y vos estás planteando que ahí no sobra nadie, más bien daría la impresión que faltan. Sí, por lo que nosotros vemos también en la experiencia, es esto de que también lo han planteado los médicos en las entrevistas, y es así tal cual. Por ejemplo, en nuestra experiencia, el equipo de reumatología tiene que trabajar con la gente del laboratorio, tiene que trabajar con los kinesiólogos. Bueno, los controles, por ejemplo, cuando tuvimos el diagnóstico de la enfermedad específica que tenía ella, fue una de las, digamos, cabezas del equipo de reumatología. Pero ella nos aclaró que luego, cada vez que fuéramos a control, nos iba a atender un médico distinto, porque por esta cosa de que trabajan en equipo. Y siempre vemos que van rotando los médicos, que yo calculo que te das cuenta que son residentes, ¿sí? Porque son jovencitos, y hay gente que está haciendo, es más, una de las residentas que nos atendieron en los primeros controles, ya nos dijo, no, me van a seguir viendo porque yo estoy haciendo la especialización en reumatología infantil. O sea que nos atienden los residentes. Y después esto que interactúan con el kinesiólogo que tenemos nosotros a cargo, digamos, que es el que siempre la atiende a mi hija, todavía lo seguimos viendo, gracias a Dios, y esperemos que no se mueva, porque ella también va creando un vínculo con los médicos, y es, por ahí es importante también eso lo rescatamos. Entonces, como que todo trabaja en equipo, y yo calculo, o sea, me imagino yo que debe ser difícil cuando se va alguno, porque no le dan los números o por la situación que fuera, reemplazar eso, ¿no? Una vez que se arma un equipo de trabajo, es interesante que cuando funcione, que anda bien, es una lástima que se cercene por lo que fuera. Entonces, todo ahí, nosotros no vemos gente para nada, ñoquis no se ven para nada, se ve que todo funciona y funciona bien. También lo que vamos notando, por ejemplo, del invierno pasado a este invierno, como que también se les han ido acortando los presupuestos, porque, por ejemplo, en este invierno que ha sido bastante crudo, las salas de espera teníamos que estar todos emponchados, cosa que no pasaba el año anterior por ahí. Sí, y hay otra cuestión que me parece muy interesante remarcar, que vos lo dijiste al principio, es que no solamente que allí va gente con chicos con problemas de todo el país, sino que no te cobran un peso. O sea, alguien que no tiene dinero no podría acceder a ningún otro tratamiento si no fuera por el Garrahan. Sí, es así. Ahí tenés garantizada la seguridad para todo tipo de niños, no se discrimina a nadie. A nosotros no nos cobran un peso, nosotros tenemos una obra social, tenemos obra social que es de acá de la provincia. Por ende, en determinados estudios que ya se tiene que hacer, nos indican que si los podemos hacer acá, que los hagamos acá, pero hay otros, por ejemplo, nosotros tenemos que volver a control en noviembre y le tienen que hacer un tipo de estudio específico que nos dijeron, quizás lo hagan allá en Entre Ríos, pero nosotros preferimos que lo hagan acá en el hospital porque el equipo es mucho más sofisticado y es más, ya tenemos todos los turnos para noviembre. Nosotros nos fuimos del hospital con todos los turnos ya para poder volver en noviembre. Pero bueno, a lo que voy es que todos nos hacíamos ahí. O sea, si había que ir a hacerse una placa, un electro que hubo que hacerse en su momento, todo en el mismo día, incluso porque nos dan, o sea, instrumentan todo como para que nosotros que somos por ahí de afuera no tengamos que ir y venir tantas veces. Y aparte de esto que vos mencionabas de la falta de calefacción en algunos lugares, ¿se ve este recorte que se intenta hacer sobre el Gárgano, se ve la disminución en alguna otra cosa? ¿O se puede percibir eso o todavía es muy temprano? No, se ve de a poco. Por ahí los baños también, uno cuando va a los baños, hay baños que están rotos y por ahí no se puede usar. Siempre la limpieza también, la higiene, quiero remarcar que el personal, que creo que es una empresa que tiene contratada porque tienen de uniforme, pero la higiene es no falla, en eso lo remarco. Pero sí, cuando uno va a los baños, por ejemplo, en mi experiencia, el baño de mujeres, hay baños que están rotos. Yo no sé si no habrá presupuesto para arreglar eso, o en esos detallecitos, sí se ve. Después el tema de la calefacción, que como fue un invierno crudo, nosotros lo notamos. Nos tocó ir ahora en julio, justo fuimos para el 17, para el día de la marcha anterior. Es más, ese día teníamos turnos nosotros para el laboratorio y nos preguntaron por mail si los podíamos cambiar al turno. Eso también quiero remarcar, que nunca dejaron de atender. Así ellos hayan hecho paro, por ejemplo, ese día había un paro, pero era un paro y movilización, y nos consultaron primero si podíamos modificar, porque sabíamos que viajábamos de Entre Ríos. Si nosotros teníamos, por ejemplo, ese laboratorio que teníamos el 17, y teníamos el control el mismo 17, nos dejaban el laboratorio así como estaba. Y como nosotros teníamos el control el día siguiente, les dijimos que no teníamos problema en cambiar todo para el 18. Así que, por ejemplo, ese 17-18 que hizo mucho frío, fueron días muy fríos, nosotros el 18 que estuvimos de temprano por hacer el laboratorio, sí lo sentimos en la sala de espera del laboratorio, que antes no lo sentíamos a eso. ¿Te has formado una opinión de por qué, si algo que funciona también, porque hay un ensañamiento desde el gobierno nacional tan grande para no digo, no sé si destruirlo, pero sí rebajarlo en su calidad? Sí, yo tengo mi opinión formada. A veces por ahí lo que los padres de Soy Garrahan no queremos es meternos en cuestiones políticas, porque bueno, respetamos todo tipo de pensamiento político, pero lo que queda claro, me parece a mí, que este es un modelo de Estado que, bueno, queda claro porque lo dice la misma cabeza del Poder Ejecutivo, que es un modelo de Estado que tiende a achicarse, a que el Estado no esté presente. Y me parece, y también por lo que ha dicho la cabeza del Ministerio de Salud, también que se ha visto correr en redes, él ha hablado de que para él no es un derecho para todos. O sea, que como que hay personas que deberían tener acceso a la salud y otras que no. O sea, todo tiende a que pase por privatizarse de alguna manera, me parece a mí, o como para que la salud sea selectiva, ¿sí? Que no todas puedan acceder, sino que puedan acceder a determinado sector. Creo que iría por ahí, ¿sí? La política esta de financiarlo, de desarmarlo. Pero bueno, me parece a mí, yo por eso no me quiero meter en cuestiones políticas, pero mi opinión personal es que más allá de que uno esté de acuerdo, ¿no?, con que el Estado se achique, hay cuestiones puntuales en donde no tendría que haber un achicamiento. En la salud, y menos si estamos hablando de niños, el Estado debería estar presente, debería garantizarlo, porque estamos hablando de un derecho que está en la Constitución nuestra y aparte que está en tratados internacionales. O sea, no es traído de los pelos esto. Y debería estar garantizado, más allá de que uno esté de acuerdo o no con que en ciertas cuestiones se achique el Estado. Lo que es salud y educación, a nivel personal, pienso yo que deberían estar garantizados para todos, incluir a todos. Claro, eso que decís vos es básico porque claro, si hablamos de salud para los que pueden pagarlo, digamos la mitad de la población que acude al Garrahan estaría muy complicada. Pero claro. Pero yendo a esto que ustedes se han organizado, ¿cómo se están organizando y en realidad qué actividades tienen en los próximos días como apoyo a los trabajadores, a los que le están poniendo el pecho a la defensa del Garrahan? Y nosotros estamos acompañando, yo conocí a las mamás, por lo que te comentaba hoy, en la marcha esta del 17, porque también me enteré por redes, como nos hemos enterado todos por las noticias, que se iba a hacer la marcha del 17, y nosotros, bueno, como estamos en Entre Ríos, a las marchas, a todas las marchas no vamos a poder ir, pero justo estábamos allá, teníamos el turno, y yo le decía a mi marido, no podemos mirar para el costado, me parece, por lo menos yo lo siento así, es una obligación ética de ir y acompañar, si bien a uno también le da mucho miedo, porque de acá es como que uno ve las noticias y ve que se gasean a los jubilados, se los golpean, entonces da miedo participar de una marcha. Nosotros decidimos que, bueno, mi marido se quedaba con mi hija, aparte ese día hacía mucho frío, se quedaba con mi hija en el lugar donde estábamos parando, y yo fui y dije, bueno, voy a estar un rato, y fui hasta donde estaban las mamás, que se juntaban justamente ahí en el Congreso, frente al cine este Gaumón, y ahí las conocí, pues yo soy cara dura, pregunté, hola, ¿cómo te llamabas? Me presenté, qué sé yo, y bueno, me incluyeron en el grupo y me empecé a asesorar y les dije, bueno, yo quiero presentar, o sea, si quiero manifestar, quiero dar mi testimonio desde lo poco que puedo hacer, porque otra cosa mucho no, pero bueno, si mi testimonio sirve, como el de toda la familia, ya eso es un montón. Y bueno, estuve en la marcha y las mamás, hay mamás y papás, hicieron un Instagram que es Soy Garrahan, donde ahí se suele publicar todas las acciones que se van haciendo. Por ejemplo, la marcha está de velas para la gente que no podemos ir de manera presencial, que no pudimos ir. Las acciones eran replicando una velita, son acciones simples, ¿no? Replicando una velita por ahí en el estado de WhatsApp o en la foto de perfil de WhatsApp o en el Instagram, los que tengan redes, en el Instagram, compartiendo esto como para decir acá estamos apoyando. Después también todas aquellas familias que quieran brindar su testimonio, si se suman al perfil este, por el privado pueden escribir y bueno, las chicas se van a ir contactando como para también o que compartan sus videos o suban sus videos y también se van a ir enterando por ahí de las acciones. También tengo entendido que se está por pedir para que haya un quórum, creo que es a fines de agosto, se iba a debatir el proyecto este para la ley de emergencia pediátrica, que eso sería importante, que por lo menos haya quórum y se sientan a debatirlo nuestros representantes ahí en el Congreso. Pero bueno, todo el mundo, aunque no estemos allá en Capital específicamente, desde nuestras provincias, de nuestros lugares, por lo pronto lo que podemos ir haciendo, las familias o aquel que haya tenido que quiera expresarse en apoyo, es por ahí sumarse al Instagram este Soy Garrahan y ir enterándose qué acciones puntuales se van a ir desarrollando, y el que quiera brindar testimonio escribe por privado y puede mandar videíto, puede mandar un testimonio, todo suma. Bueno, Romina, te agradecemos mucho. Seguramente vamos a seguir en contacto con ustedes, con las madres, porque creo que el Garrahan excede incluso lo que a la comunidad que atiende directamente. Creo que nos toca a todos, incluso a aquellos que no hemos pasado nunca, ni hemos tenido, en todo caso, la mala suerte de tener que ir al Garrahan, entiéndase esta expresión, sí. Pero igual creo que justamente por todo lo que vos dijiste, es obligación de todos nosotros defenderlo. Así es, sí, porque nadie está a salvo, porque todos podemos tener un hijo en algún momento, un nieto, un sobrino, alguien, o sea, ¿quién no ha dicho? A nosotros no nos pasó, nos imaginábamos como algo lejano, pero cuando nos pasó, lo primero que nos dijeron, lleven al Garrahan. O sea, es referente el hospital. Cuando no teníamos, no sabíamos qué pasaba o no estábamos bien seguros con el diagnóstico de acá, lo primero que nos dijeron es vayan al Garrahan. Y creo que eso me parece que es una frase que en algún momento alguien de alguna manera te toca de cerca por algún familiar. Así que sí, hay que defenderlo. Me parece que es importante defenderlo. Así es, Romina. Muchísimas gracias y nos mantendremos en contacto. Bueno, bárbaro, muchas gracias a ustedes. Thank you. top 3 de los grupos argentinos, pero bueno, esto no sé nada, así que simple mi admiración por... Todo ranking es subjetivo. Es subjetivo y en este caso es subjetivo de alguien que siente placer por la música, pero mucho más no lo entiende. Me equivoco si digo que los 10 primeros puestos son bandas de los 70, por ejemplo. Sí, más o menos, sí. Sí, sí, sí. También sí. Es subjetivo en ese... Sí, bueno. Qué sé yo, cada cual queda anclado, ¿no? Hay como un anclaje a un momento, porque uno vive también en los 90, en los 2000, en los 2010, en los 2020, hasta que muere. Pero bueno, lo... Me hace recordar un diálogo de la película Rambleras, que una mujer le dice, son una mujer grande y una jovencita charlando, y la señora le dice, en mi época tal cosa, y la chica le dice, ¿cómo en su época? Esta también es su época, si la está viviendo. Sí, señora. También es esta, en nuestra época, por ejemplo, se pone preso a un señor Daniel Vera, un chaqueño, docente jubilado, si no me equivoco, que posteó algo del genocidio y la hambruna generalizada en Gaza, y bueno, eso ya calificó como antisionismo. Antisemitismo. Antisemitismo, quiero decir. Eso hizo que la policía de la Capital Federal, la policía de Capital Federal lo arrestara por orden de Ariel Lijo, recordemos, candidateado para ser Suprema Corte, Supremo hace un tiempito atrás, alguien que bancaba también bastante Cristina en su momento. Bueno, tipo se pasó 2 días detenido, después un día más en cárcel y después salió con domiciliaria, como está ahora. Le encontraron, según dijeron los medios adictos, un arsenal. El arsenal era un rifle de aire comprimido y un juego de cuchillos. O sea, un arsenal que tenemos prácticamente todo en nuestra casa. Es interesante esto viniendo de gente que aboga por la libre portación de armas. Bueno, pero la libre portación de armas para un sector. Para el otro sector, si vos sos antisionista, no podés portar armas. Si estás a favor del sionismo, sí señor, y en lo posible salís a matar a los otros. ¿Usted tendría algo para el estribo? Sí, en nuestras épocas también se amenaza a las personas que están, muchas de las que están en situación de calle, por ejemplo, pero particularmente a las personas que vemos, cualquier persona que haya pasado por Ciudad de Buenos Aires ha visto gente revolviendo la basura para buscar comida, algo que comer. Entonces, en nuestras épocas, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, así como Laura Alonso, que es la vocera de del gobierno, los amenazan con una multa, según dijo Laura Alonso, de hasta 900.000 pesos de multa si se niegan a limpiar el lugar que, según ellos, ensucian en su búsqueda de algo para comer en la basura, y si insisten en seguir buscando algo para comer en la basura. Esos. Digo, no lo fusilamos todavía, como Israel fusila a los palestinos que se acercan a los puestos de distribución de alimentos, pero el contenido ideológico es el mismo. Esto sería cómico si no fuera que hay miles de personas en esa situación realmente. Digo, sería cómico porque estamos hablando de cobrarle multa a alguien que está buscando comida en la basura, ¿no? Sí. Sería, sí. Pero no lo es. No lo es. Es solamente para demostrar que pueden ser más hijos de puta en la Capital Federal. Todavía y más. En la nación. Nos vamos hasta el martes que viene. Nos vamos con este tema de Jethro Tull, esa banda con aire barroco que ponía casi como un instrumento líder flauta interpretada por nunca me voy a acordar si es John Anderson o Ian Anderson, porque es uno y otro, uno era la voz de Yes y el otro el líder de Jethro, bueno, uno de los Anderson interpreta esta canción que habría uno de sus álbumes más conocidos, Aqualum, así que te escuchamos para el cierre y nos vamos, y te agradecemos, Nacho, la paciencia que nos has tenido el día de hoy. Hasta el próximo martes.